El jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón mientras cantamos esta canción. Diariamente pueda leer tu voz. recibe fruto bueno en esta noche, Señor, de nuestros corazones. Recibe adoración. Recibe gratitud, Señor.